El tren de las 7:20. Un asiento vacío. Un periódico tirado. Y el silencio de la gente. Una bola en el vientre. El café, la cucharilla. El horario, una fila. Y el silencio de la gente. Una prueba, un trabajo. Un respiro, una calada. Un segundo de ternura. Y el silencio de la gente. De la gente. La sentencia en la noche, una ausencia, un desvelo, una pregunta al futuro y el silencio de la gente, un repaso a la historia por los años de huida, de ocasiones perdidas y el silencio de la gente. Sin nombre, un amor, un verano, un puente de Madison y el silencio de la gente, un cajón, unos pendientes, un secreto, una familia, un bordado, una peineta. Silencio de la gente, las compras de la tarde, el tedio y la comida, una tele encendida y el silencio de la gente. Una cama, unas manos, una vida y el silencio de la gente. Vacío, un periódico tirado y el silencio de la gente, de la gente.